Les decía, tienen que tener cuenta en ISU, sí o sí, y para poder descargar contenidos de ISU. Pero si es que el uploader ha protegido el contenido, como sucede justamente con este libro, fíjense, el botón de download está deshabilitado. Entonces, supuestamente no pueden bajar contenidos. Entonces, antes de este, de que JDownloader aprendiera a descargar cosas de ISU, yo utilizaba una página web que se encargaba de hacer la descarga de una forma un poquito más rudimentaria. Hasta el día de hoy esa página funciona. Pero ya que JDownloader lo hace, me voy a centrar en explicarles JDownloader. Por si acaso, fíjense, en mi barra de la derecha parece que mi JDownloader no estuviera presente. Es de esos programas que se oculta, así es que hay que hacerlo aparecer aquí, clic, y ahí está corriendo, ocultito. Hasta eso me gusta, que no ocupe espacio en mi barra de mi Windows, una belleza este problema. Voy a borrar estas cosas que no me interesan descargar, las pinto, presiono delete, y me dice, ¿quiere guardar lo que está descargando? No, bórralo nomás, no hay problema. Ya he borrado todo para dejarlo listo para trabajar con el ISU. El link grabber está vacío y en mi cuenta, en mi sección de cuentas, he configurado ya ahí mi cuenta de ISU. Igual que con el slasher, pongan su cuenta de ISU ahí y luego intenten la descarga. Simplemente tienen que copiar el enlace y pegarlo. Copiarlo y esperar que el JDownloader lo atrape. Esperen un ratito para ver si lo atrapa. Y si lo atrapa, aquí va a aparecer. No va a aparecer un enlace, sino lo que va a hacer el JDownloader es analizar el documento protegido y va a recuperar un enlace por cada página del documento, ¿sí? Entonces aquí, sí, esto se va a llenar, porque son 404 páginas, creo. Ah, 304 páginas. Y ya, no me está haciendo caso. Vamos a hacerlo, obligarlo a que atrape el enlace. A ver, voy a hacer esto. Aquí abajo, en el link grabber, aquí abajo hay un botón que dice Add New Links. A mano voy a llenar el link, a veces que si me hace caso. Ahí está el link, el JDownloader ya lo he encontrado. Solamente que está bien, lo del folder está bien, no hay problema. Y vamos a presionar Continue para ver si lo puede atrapar. Ahora sí, fíjense, dice buscando downloads, está tratando de hacer la búsqueda de la bajada de ISU. Y ya se está encontrando acá. Fíjense, ya está llenando la línea de Scholarly. Y justamente aquí ya lo he encontrado. Fíjense, ya está encontrando cada página del libro. Aquí se ha creado una carpetita que no sé qué es, una basurita. Siempre, esta, por ejemplo, aquí está de Scholarly, esta es la que contiene todas las 304 páginas. ¿No ven? Ahí lo llegan a ver, 304 páginas. Con eso estoy seguro de que lo que estoy atrapando está completo, porque el documento de Scholarly tiene 304 páginas. Entonces, esta parte de aquí arribita, que no sé qué es, la voy a borrar, no sirve. Esto de 304 sí me sirve. Simplemente voy a hacer play en el JDownloader para que comience la descarga. La descarga es trasladada a la pestaña de download y fíjense cómo es que la descarga está tratando de comenzar aquí. Ya está descargando la primera página. Se va a tardar como 27 segundos, a una velocidad más o menos honesta. Y es cuestión de esperar a que descargue las 304 páginas. Y después, allí, con la herramienta que ayer les mostré, Image to PDF, lo juntan todo en un solo PDF. Ahora, tomen en cuenta, están metiendo dentro de un PDF JPGs. Entonces el PDF que están obteniendo es un PDF que contiene imágenes. Entonces el siguiente paso después de obtener el PDF sería meter el PDF al AVI File Reader para que convierta el PDF en texto. Y ese texto sí se puede indexar. Un PDF que contiene solamente un libro en imágenes no puede ser indexado. Entonces tienen que convertir el PDF a texto para que pueda ser indexado. ¿Listo? Entonces, fíjense, se va a tardar un buen rato. Y una cosita más, lo que les había mostrado en ese pequeño videito de hace un rato. Aquí abajo hay una herramientita, si le hacen clic a esa herramientita. Aquí están viendo que el JDownloader está configurado para descargar un archivo a la vez. ¿Sí? Si yo, digamos, le digo que quiero descargar más a la vez, entonces se activan varias descargas al mismo tiempo. Quisiera mencionar por qué razón esto sería útil. No solamente tomo esta decisión de hacer varias descargas en paralelo cuando los archivos son chiquititos. ¿Por qué? Porque recuerdan eso de los protocolos, de que en el internet las máquinas son muy protocolares, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Quiero comenzar una conexión, ¿se puede? ¿No se puede? Ya, está bien. Todos los datos son charles. Entonces, para bajar cada uno de estos pedazos, sucede toda esa protocolización. Quiero comenzar a bajar un archivo. ¿Puedo? Sí puede, ya. Estoy comenzando, ya, listo, comience. He terminado. Ah, qué bueno. O sea, son un montón de... Y a nivel de ancho de banda, a nivel de nuestra conexión de internet, todas esos se llaman request y acknowledge, todas esas comunicaciones están consumiendo nuestro ancho de banda. Y por cada uno de estos pedacitos se está haciendo cada uno de esos procedimientos del protocolo. Si la conexión se pierde, digamos por alguna razón nuestro ancho de banda baja, otra vez eso del protocolo. La conexión se ha perdido, quiero volver a reconectar, ¿se puede? Sí se puede, entonces reconecte, ya, estoy reconectando, todo un show cuando tienen que echar a las máquinas entre sí. Entonces, para optimizar el uso de nuestro ancho de banda, entonces hago esto de activar varias descargas al mismo tiempo para que mientras están charlando, se están pidiendo permiso por un descargar un archivo, ya se esté descargando otro. Y mientras ese se está terminando de descargar, que comience el protocolo para descargar otro. O sea, estoy haciendo que el uso de mi ancho de banda sea mucho más rápido. Esa es la razón. Entonces, activen esto de descargar en paralelo varios archivos, siempre y cuando se traten de archivos pequeñitos. Con archivos más grandes, lo único que están haciendo es hacer que su ancho de banda se reparta entre varios archivos grandes para descargar. Entonces, digamos que aquí lo voy a volver a ponerlo en 1. E imagínense que por alguna razón, fíjense, mientras estamos charlando, ya se han descargado una buena cantidad de... Imagínense que ya he terminado de descargar el libro. Una cosita. Mientras siguen descargándose los documentos, el botón de play, aquí, de descarga, está desactivado. Esto es prueba de que hay alguna descarga en curso. Podrían pausar una descarga. La descarga, ¿qué significaría pausar una descarga? En este caso, si digamos usted descargando un archivo de 200K, el JDownloader espera descargar todo el archivo de 200K y se detiene ahí, pausa la descarga antes de comenzar a descargar el siguiente archivo. No se detiene a la mitad del archivo en una descarga. ¿Ya? Bueno, voy a detener la descarga para ver. Entonces vamos a ir al lugar donde le he dicho al JDownloader que descargue cosas, y ahí ha debido crear una carpeta para él. Verificaremos cuál es el nombre de la carpeta. Debe llamarse hipermediaciones algo. H-I. ¿Dónde están mis hipermediaciones? Horror. Entonces, imagínense que pase eso realmente. No encuentro. ¿Qué puedo hacer? Hago clic. Voy a hacer clic con el botón derecho en el nombre de la carpeta, y aquí hay una opción que dice Open Download Directory. Me va a ayudar, le estoy pidiendo que me ayude a ubicar dónde rayos estoy descargando, y lo he grabado dentro de esta carpeta. Ah, están sueltos. Ay, caray, entonces no se creaban una carpeta, todos están en mi carpeta principal de mi download. Bueno, me he generado un poquito de desorden, pero ni modo. Pero fíjense, ahí están comenzando por la tapa, ahí está todo el libro disponible, cosa que según el uploader de este sitio no se podía descargar. Se han saltado a la protección del sitio con el JDownload. Esa es la idea, es lo que les quería explicar. ¿Se entendió? Ya después el resto de los pasos para poder unir todo es cuestión de ustedes. No he terminado de explicarles lo de JDownloader. Quiero hoy día terminar con este programa. Por si acaso, si por alguna razón yo quiero cambiar el orden de las descargas, simplemente tengo que cambiar el orden por medio de moverme con estas flechitas que tengo aquí. Cada cierto tiempo, al lado del nombre de JDownloader 2, aquí va a salir un mensaje que diga Updates Available. Y este icono de la derecha se va a encender y apagar todo el tiempo. Déjenle al JDownloader actualizarse todas las veces que él quiera. ¿Sí? Hagan clic en este botón todas las veces que él quiera. Él les va a decir de que va a necesitar reiniciar el programa. Háganle caso en todo. Este es un programa muy amigable. Háganle caso en todo lo que les pida. Les conviene a ustedes tener el programa actualizado para que sea capaz de conectarse con todos los servidores que a ustedes se les ocurra conectarse en algún momento. Y la última cosa que me figuro que creo que ahorita hay tiempo todavía antes que se vayan, y me gustaría mostrarles que, bueno, este programa guarda passwords, les quiero mostrar el plugin del YouTube. Cuando entran a la sección de plugins, este programa tiene una forma de configurarse con hartos servicios de una forma muy interesante. En la sección de plugins, aquí en la parte de arriba, escojan el plugin de YouTube. Vean cuántos servicios es capaz de reconocer este programa. Es un monstruo. Xtube, Xvideos, hasta se puede configurar con sitios pornográficos. Bueno, a ver, ¿dónde está? Ahí está, YouTube, mejor lo escribo en vez de buscarlo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? De YouTube, ustedes pueden pedirle al JDownloader que descargue videos, o que descargue solamente archivos de audio, o que descargue archivos de subtitulado de los videos. Entonces, para hacer investigación social y poder analizar el contenido del discurso que hay en los videos, bajarse los subtitulados es una belleza. Y si bien hay otros servicios, por ejemplo, según mi diagrama, mi guía, así, hay un sitio web, por ejemplo, que se llama, el sitio web se llama DownSub, sirve para descargar subtitulados de YouTube también, ¿sí? Y les permite escoger de qué idioma quieren descargar los subtitulados, ¿sí? Dependiendo de sus intenciones. Entonces aquí, dentro del JDownloader, aquí pueden especificarle qué quieren descargar y además en qué calidad quieren descargarlo. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que quiero que descargue, aquí en la primera parte que dice tip, debería decir type, ahí le estoy diciendo que quiero que descargue. Hago clic aquí y aquí por el momento mi plugin está configurado para descargar solamente videos. Si yo le digo aquí que quiero descargar también imágenes, por ejemplo, y audio, entonces de YouTube, la imagen esa que aparece al principio del videito, o sea, la atrapada de pantalla del video, eso también se bajaría. Mi antivirus está bloqueando alguna. ¿Quién está queriendo entrar aquí? Ah, bueno, ya, de modo. Hago un rato verificar eso. Ya. Entonces, por el momento, le estoy diciendo eso, ¿no ve? Que descargue todo eso. Vamos a tratar, y aquí puedo especificar qué tipos de videos quiero. Videos videos en 360 grados también se pueden bajar. O sea, bueno, se pueden bajar. Aquí es cuestión de ya de curiosear qué tipos de videos y qué tipos de audios quiero bajar. Buscaremos algún videito rapidito en YouTube y después intentamos bajarlo y nos vamos. A ver, algo que esté hablado. Renovación Andina. Porque los videos de música, de esos videos no se puede bajar el subtitulado. Tal vez de mi canal, a veces que ya me ha analizado a mí. ¿El trailer? ¿Tú crees que tenga subtitulado? Ah, pues de caso. No estoy hablando de bajar el subtitulado que se incrusta dentro de los videos. Estoy hablando del subtitulado que el YouTube genera automáticamente por medio de reconocer el audio del video, o el subtitulado que algún usuario amablemente le ha añadido a un video en YouTube. Pero los videos que salen incrustados dentro del video, eso es otra cosa, eso es imagen, no es subtitulado extraíble, digamos, ¿no? Hasta cierto punto. Si habláramos de DVD, sí estamos hablando de subtitulados. 2 minutos, 49 segundos. 1 minuto. Este es de 49 segundos. A ver, botón derecho y copiar la dirección de enlace. ¿No ve? Estoy haciendo clic en el nombre del video. Botón derecho y elijo copiar dirección de enlace. Eso va a provocar que mi JDownloader quiera atrapar el enlace del video. Vamos al link grabber para ver cómo lo va a hacer. Y lo que quiero mostrarles es lo que va a atrapar. Y vean por lo que dice aquí a la derecha, es de que JDownloader ha sido capaz de atrapar dos cosas en ese enlace. ¿Qué cosas ha atrapado en ese enlace? Ha atrapado esto que estamos viendo aquí, esto que es M4A, eso es audio en formato MP4, y esto es video en formato MP4. Entonces, este video no tiene subtitulado, por eso es que no ha atrapado subtitulado. Si yo comienzo a hacer mi descarga con Play, se van a descargar los dos archivos. Este archivo de audio y el archivo de video. Si quieren, por lo tanto, pueden configurar YouTube para bajar solamente audios, si esa fuera su intención. O configurarlo para descargar solamente videos, que era la forma en que lo tenía configurado antes de charlar con usted. Veremos. Cada uno de los plugins funciona diferente. Chale, no todos son capaces. Lo bonito de Vimeo es que tiene hartos videos en buena calidad, ¿no ve? ¿Ves? Este video, el plugin de Vimeo es diferente. Este no está mostrándome opciones para poder descargar su título. No hay chance. Pero posiblemente en el sitio que les he mencionado hace un rato, DownSub, ese sitio sí podías poder bajar subtítulos de Vimeo. ¿Sí? Eso es muy útil para reaprovechar. Por si acaso conozco un sitio web que se llama TeacherTube. es un YouTube para teachers nomás, o sea, y que tiene, está lleno de videos didácticos, no encuentros como los que tú dices, ¿sí? Y mañana o pasado mañana les voy a mostrar también cómo descargar videos de TED, que es otro sitio web también muy bonito. Porque la verdad, para nuestros propósitos didácticos como profes, ayudarles a los estudiantes a que vean, a que analicen, digamos, lo que se habla en los videos, se los entreguemos transcritos, ayudaría mucho, ¿no ven? Ya. Pararemos aquí hoy día, nos veremos mañana. Nos quedan 2 días para continuar aprendiendo. Nos vemos.